Cuenta la leyenda que cada vez que se frota la lámpara aparece este tío que dice... ¡Hey! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me llama? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa con tu pasa? Ofrendas urbanas. Los jueves, de 20 a 22. Muy bien, y ahora sí, ha llegado el momento. Estamos aquí con nuestros amigos de la banda Limados de Fábrica. ¡Bienvenidos! ¡Por fin, muchachos, por fin! Sí, gracias, gracias. Aplauso, este puede ser el sueño de cualquier oyente, porque Limados que ahora conocemos a toda la banda o a parte de la banda. Aparte de la banda. La banda más esperada del año en Ofrendas Urbanas. Pero además uno de nuestros mejores oyentes con los comentarios más ingeniosos, uno de ellos, si se quieren presentar. Diego, instrumento, mi colegio. Saxo comercial número 8, Patricios Argentinos. Nombre que te pisé, perdón. Diego. Diego. Rodrigo Martínez Eguizábal, trompeta. Justo José Urquiza, Flores. Esa. Y Alejandro, en la guitarra y la voz de la boca. No fui al colegio. No fue al colegio. Tanto que no se acuerda. No me acuerdo dónde fue tampoco. Muy bien. Bienvenidos todos. Bueno, gracias por invitarnos también. Un placer estar acá. ¿Por qué ha venido parte de la banda? ¿Cuántos son? Acá tenemos tres de los que son en total. Somos seis. Falta el baterista, el percusionista, que no íbamos a entrar, y el bajista. Muy bien. Pero como faltaba la batería, para que vamos a llevar el bajo y bueno. Uh-huh. Y ahí me imagino que reducido. Los deben estar escuchando, ¿no? Sí. Así que si los quieren nombrar. Bueno, sí. Sergio Adrián Boqui Lindo en el bajo, Seca Bustos en batería y Lucas Gagliano, el percusionista. Muy bien. Y tenemos como un octavo limado, que es Ezequiel. Emanuel. Limados son ustedes que no se acuerdan de compañero de la banda. Es Emanuel que en algunos conciertos viene y toca la guitarra y la mandolina, eso. ¿Qué es lo que toca? El ukelele. Qué lindo. Muy bien, perfecto. Muy bien, Limados, ¿cuánto hace que están trabajando juntos? 14 años. No me esperaba esa respuesta. Cumplidos esta semana. Cumplidos el 18. El 18, este lunes, fue la primera presentación hace 14 años. 14 años. ¿14 éramos los mismos integrantes? No. Fue mutando la banda, pero la base se mantiene. ¿Sí? De hecho, siempre está. El señor Bilbao tocaba en otra banda. El mismo día, 18 de diciembre, tocamos en el mismo lugar juntos. El Limados de Fábrica y la banda en la que estaba él. Y a partir de ahí nos conectamos con un par de la banda. Sí, y ahí empecé también. Y ahí nos empezamos a ser amiguitos. Uh-huh. Así que 14 años. Habrá festejado como se debe, me imagino, ¿no? Más o menos. Más o menos, pues nos enteramos al día siguiente que nos dijo Diego, claro. Que habíamos cumplido 14. El año que viene se promete... 15, fiesta, claro, sí, fiesta de 15. Sí, hay fiesta de 15. Hay bares, todo. Muy bueno. Nosotros les podemos recomendar un salón con una gente amiga. Está bien. Que anda muy bien. Hablando de vestido, nos han comentado gente que suele ir a los recitales de Limados que son muy performáticos, que hay disfraces, que hay... Sí, que le ponen mucha onda a la cuestión estética. Hay disfraces. ¿Correcto esto? No disfraces. Es verdad. Hay disfraces. Hay algunas cositas ahí. Habrá que venir a ver el show. Bueno, muy bien. Cuidamos la vestimenta. Bueno, tenemos oportunidad este año. Bueno, en realidad no sabemos, porque en un rato se termina el mundo. Pero si el mundo no se terminase, ¿cuándo podemos ir a ver y escuchar a Limados? Tocamos este miércoles que viene, cerramos el año, el 26. A las 10 de la noche, en Quilmes, se llama Blend Irish Pub, el lugar, queda ahí en Quilmes, en Brown, al 687, sí, 687. Así que los esperamos, un lugar muy lindo para tomar algo, comer también, así que ahí estaremos cerrando el año. Muy bien. Bueno, antes de seguir charlando, les vamos a pedir que nos hagan un temita acá en vivo para ir poniéndonos en clima de lo que hace Limados de Fábrica. Vamos con un temita que se llama ¿Qué pasa, Frank? Thank you. solo por la calle, observé postales de la gran ciudad, y dentro de mi asombro observé violencia, ira por demás. Dejemos salir afuera toda hipocresía que nos hace mal, no, no, no. Dentro de tus ojos todavía puedo ver que hay algún tesoro que nadie pudo tener. Quisiera yo algún día poderte encontrar, estar aquí a tu lado y hundirnos en el mar. Al final, yo creo que al final todo eso deberá cambiar. Al final, yo creo que al final todo cambiará. Todo cambiará. Por la calle observé postales de la gran ciudad, y dentro de mi asombro observé violencia, ira por demás, no, no, no. Dentro de tus ojos todavía puedo ver que hay algún tesoro que nadie pudo tener. Quisiera yo algún día poderte encontrar, estar aquí a tu lado y hundirnos en el mar. Al final, yo creo que al final todo eso deberá cambiar. Al final, yo creo que al final todo cambiará, todo cambiará. A veces creo que nada va a cambiar, no, no. A veces pienso que todo va a cambiar, no, no. A veces creo que nada va a cambiar. A veces pienso que todo va a cambiar. Bueno. Gracias. Muy bueno. ¿Cómo se llama este tema que escuchamos? Se llama ¿Qué pasa, Frank? ¿Qué zapa, Frank? ¿O qué zapa, Frank? ¿Qué zapa, Frank? ¿Qué zapa, Frank? ¿Y de es algún disco? Este el tema segundo disco. Está en el segundo disco, ¿no? Sí. Escrito por Walter, un ex integrante que no está más. El segundo disco se llamaba ¿Qué te vas a llevar de esta vida? Se llamaba. Bueno, está ahí dando sigue vueltas. El disco. ¿De cuándo es ese disco? Y es del 2002, por eso por ahí me salió. 2003, se 2003. Llamaba 2003. El segundo disco del 2003. Sí. ¿Y el tercero? Y el estamos tercero. Esperando. Stand-by. Un stand-by. En hicimos una grabación. Un stand-by importante. Sí, hicimos una grabación hace un par de añitos que terminamos de editar el año pasado y todavía está ahí completa. Falta completar con algunos temas todavía. O sea, se viene un próximo disco de Limados prontamente. Se viene un año interesante. Ajá. Si pasamos de hoy. Si pasamos de hoy. De mañana. Che, tan fuerte es eso que se comenta, ¿sí? Qué bárbaro, ¿no? Y mira, ahora en un rato vamos a tener una comunicación directa, si podemos, con alguien que nos va a contar de qué la va. Así que los invitamos a quedarse después de la entrevista para escuchar lo que se viene. Che, ¿y por qué Limados de fábrica? ¿Se puede contar? No des nombres. No, no voy a dar nombres. Es medio largo. Salíamos de un ensayo hace muchos años, íbamos caminando y alguien hizo referencia a otra persona diciendo, bueno, que ese muchacho estaba Limados de fábrica. Nosotros estábamos en un momento que estábamos cambiando de formación, viendo qué nombre le poníamos y qué sé yo. Dijimos, qué bueno para un nombre de banda. Y quedó, Limados de Fábrica. Ahí va. Haciendo alusión un poco a la locura, ¿no? Que tenemos todos. Sí, sí, claro, sí, pero ya es Limado de la Fábrica. Ya. Sí, sí, sí. Es así, es así. Es así. No es que se hace, se nace. Se nace, es verdad. Limados se nace. Muy bien. Che, ¿dónde podemos encontrar información de Limados o música o para saber cuándo tocan, dónde tocan? En el Facebook, en la página. ¿Cuál es la página? Limadofabrica.com.ar. Tenemos el Facebook, creo que es Limado de Fábrica barra Facebook. Ajá. Y hay un MySpace también, pero hay un MySpace. Ponés Google Limado de Fábrica y no, ponés Google y aparecemos. Y en el blog de Ofrendas Urbanas también está toda la data que hoy vi que la habían subido con los links y todo. Siempre. Ah, buenísimo. Martina Benítez y Cintia Mancini ahí preparando toda la info. Muy bien, ¿podemos seguir limando la noche con otro tema? Dale. Vamos a ir con un tema que se llama Lo que nos pasó. ¿Están ustedes, chicos? Sí. Su cuello, una fragancia que no dispara, si no está fresca la fui a buscar, no me invitó, subí al tren, nunca bajé, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? ¿Por qué se fue? Se me va, que no despierta, mi vida lleva en sus manos como hoja seca, como hoja seca. Tranquilo, voy a tirar piedras al río, voy a correr sin respirar. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? ¿Por qué se fue? Aburrido que tenga sombra y poco ruido para que vengas y no hagamos nada. Sí, están como en penitencia por cuestiones de sonido. El trompetista y el saxofonista están mirando a la pared, pero puede pasar, lo van a ver en el video. Está muy bien, igual danzan como locos. ¿No es parte de la performance de los Limados? ¿Tocar la espalda? Sí. A veces es parte. A veces lo hacemos. La espalda es muy interesante siempre. Sí. Si está bien utilizada. En el teatro, por supuesto, ¿no? Va. Ahora sí. Bueno, vamos a ir con una ofrenda urbana después de una... ¿Cómo estamos con el tiempo? A nuestra operadora... Cara de jugada. Nos vamos a la tanda y cuando volvemos de la tanda tenemos una ofrenda urbana a cargo de los señores Limados de Fábrica. Ofrendas Urbanas, jueves, 20 horas. Sintonizalo. ¡Corre como el viento, tiro al blanco! ¡Ey, échale! ¡Ey, escúchame vos! ¡Es para el carajo! ¡Te estoy hablando! ¡Para! ¡Para! ¡Te tengo que pedir una ofrenda urbana! ¡Para! ¡Escúchame! ¡Soy del Paraguay! ¡No tengo nada que ver con el docinio, viste! ¡Para el carajo! ¡Yo no sé qué hablar! ¡Ofrendas urbanas! ¡Por tu nivel! ¿Escuchas? ¡O te disparo! Todos los jueves a las 20 horas. Muy bien, ahora sí, ha llegado el momento de pedir la ofrenda urbana a la gente de Limados de Fábrica. Bueno, como ofrenda, lo que pasa es cuando a Rodrigo a veces se le vienen unas imágenes medio raras del pasado. Y en los recitales nos suele pasar que se suele poner medio melancólico y siempre nos cuenta por qué y va cambiando historias, ¿eh? O sea que son varias las historias, ¿no, Rodrigo? Sí, sí, esta es una historia de un amor que duró poco y bueno, se la voy a ofrendar a todo el público de Ofrendas Urbanas, si me dejan. Por supuesto. Fue en un verano, año 2000. Verano doble cero en la ciudad feliz. ¿Qué sería eso? Mar del Plata. Te vi danzando en la pista de golf. Movías tus curvas con frenesí. De tanto mirarte enloquecí. Me fui acercando a tu cuerpo estralar. Tu doble pechuga me hizo vibrar. Bailamos sin hablar, all the night. Brindamos con marisco y champagne. Subían y bajaban las olas en el mar. Subían y bajaban las olas al bailar. Subían y bajaban las olas en el mar. Subían y bajaban nuestros cuerpos al bailar. Al día siguiente en Playa Grande, tirados en la arena nos pusimos a hablar. Con tu bikini blanca imposible no mirar. Encima me dijiste, pásame esa polar. Tomados de la mano nos metimos a la mar. Brincamos la espumita, comenzamos a nadar. Nadamos por el mar en casi toda su extensión. Vos me tomaste a mí y yo me apoyé en vos. Subían y bajaban las olas en el mar. Subían y bajaban las olas al bailar. Subían y bajaban las olas en el mar. Subían y bajaban nuestros cuerpos a la mar. Semana duró este idilio. Yo me sentía entonces casi como un niño. Después de Mar del Plata jamás te volví a ver, pero en mi corazón siempre me acuerdo de cómo subían y bajaban tus lolas al bailar. Subían y bajaban tus lolas al brincar. Subían y bajaban tus lolas en el mar. Subían y bajaban nuestros cuerpos a la mar. Subían y bajaban tus lolas al bailar. Subían y bajaban tus lolas al brincar. Subían y bajaban tus lolas en el mar. Subían y bajaban nuestros cuerpos a la mar. Brindamos con marisco y champagne. Brindamos con marisco y champagne. Brindamos con marisco y champagne. El Mar del Plata, brindamos con marisco y champán. Que si voy bufón es la contraseña para escuchar el programa Ofrendas Urbanas. Si es no ofrenda radial, jueves 20 horas. Sí, 99. Demonios, están cerrando la puerta. Sube rápido. Recuerda, el picaporte no está con llave. Adiós.